Buenos días. Hoy volvemos con el programa Día a Día y hoy os vamos a contar que los niños de cuarto fueron a la Universidad Autónoma de Madrid a visitar a una persona muy importante para nosotros que se llama Marta Gómez y hicimos una experiencia que consistía en hacer un cohete y a ver cuál volaba más. Y ahora vamos a entrevistar a Marta Ramos y allá vamos con la entrevista. ¿Qué haces para llegar aquí? Pues mira, yo primero estudié la carrera de biología, luego después me doctoré y después hice un título, un curso de un especialista en comunicación. ¿Qué es lo que más te gusta de ser científica? Pues que se aprende todos los días y que es apasionante el descubrir cosas nuevas. ¿Por qué quisiste ser científica? Uy, pues no sé, la curiosidad, por curiosidad, porque me apetecía muchísimo saber y poder curar determinadas enfermedades que todavía no se conocía la causa. ¿Cómo es tu día a día? Una locura, esto es no parar. Aquí en Cultura Científica, pues hoy os tenemos aquí a vosotros, que sois 150, otros días tenemos a 90, otros días pues publicamos noticias y preparamos la Feria de la Ciencia. Uf, pues así, o sea, una locura. ¿Cuántos proyectos habéis hecho este año? Jolín, no lo sé. No los llevo contados. Pero por lo menos llevamos, yo creo que 10 por lo menos. 10 proyectos. ¿Cuánto tiempo llevas siendo científica? Pues a ver, yo terminé la carrera en 2007. No, en 2007 me incorporé aquí. Y no me acuerdo, es que yo ya soy muy mayor ya. Yo sé que llevo aquí trabajando en la Unidad de Cultura Científica 11 años. Y científica, pues empecé antes, claro. No es, yo empecé la carrera en el 97. Pues fijaos, a hacer la cuenta, todos esos años. De todos los proyectos que habéis hecho, ¿cuál os ha gustado más? A mí, con diferencia, este es el proyecto que más me gusta, el de ciencia en la escuela, trabajar con vosotros. Gracias por su tiempo y todo lo que nos has contado. Nos ha parecido muy interesante y entendemos no sepas cuántos has hecho, porque segundo que habrás hecho un montón y más interesantes y habrás ido a muchos sitios. Y que si podéis, volvernos a invitar por si tenéis alguno otro experimento. Eso por supuesto, vamos, estáis invitados siempre, pero este es de los más interesantes que hacemos, o por lo menos de los que más me gustan a mí. Y bueno, nosotros estamos encantados de teneros aquí. Esperamos que os haya gustado la entrevista. Hasta la semana que viene.